El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, viernes 5 de junio del año 2020. La frase del día. El secreto de mi éxito ha sido rodearme de gente más inteligente que yo. Andrew Carnegie. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios, muy bien en este viernes cultural, claro que en pandemia. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso. César, Juan Manuel Lillo estuvo en Bogotá con Millonarios y en Medellín con Nacional. Y casi todos los periodistas, no lo recuerdo a usted entre ellos, le dieron durísimo, mejor dicho, lo hicieron echar de ambos equipos. Hoy día, cuando Guardiola lo lleva como su asistente técnico al Manchester City, ¿sabe o no sabe Lillo? Esa es mi pregunta. Lillo sí sabe. Yo lo critiqué porque no dio resultados en Millonarios, pero Lillo es un hombre que sabe, es un hombre que ve muy bien el fútbol y que tiene un discurso bastante encantador. La noticia de que Juan Manuel Lillo va a ser el asistente de Guardiola es la demostración de que el éxito no solo se mide por los resultados, la felicidad, la tranquilidad y el conocimiento también son indicadores de éxito en la vida, ¿no le parece? Pues hombre, yo creo que sí sabe y debe saber mucho para que Guardiola lo escoja como su asistente técnico en el City. Aquí le fue muy mal, y yo diría que le fue muy mal con los periodistas, parece que con los directivos de los equipos no tanto. Pero es que sabe qué sucede, hay gente que habla muy bien de fútbol, pero no dirige bien, dirige mal. Mira el caso de Hugo Gallego, no ha triunfado como técnico, pero es un entrenador que describiendo el fútbol es muy bueno. Le pasó a Jorge Valdano, le pasa a Lillo, creo que le puede pasar a Jorge el Patrón Bermúdez, que dirigió y fracasó y ahora está en la parte dirigencial. De mi parte cierro el tema con esta. De pronto entonces será, mi querido César, que Guardiola no lo lleva para trabajar en el equipo, sino para que le hable al oído. Yo creo que sí, y me parece que como asistente puede ser un formidable asistente, porque tiene una visión distinta del fútbol, porque lo ve bien y puede ser para eso, los trabajos los hace Guardiola. ¿Y quién le hable al oído, quién le diga cosas? Juan Manuel Lillo. Ferney Meneses Gutiérrez, periodista de Radio Universidad del Cauca, hincha de Atlético Nacional y convencido de que el fútbol debe unirnos, nos cuenta que se hace una labor humanitaria de parte de los hinchas de Millonarios en Popayán, quienes semanalmente están entregando cenas calientes a más de 200 habitantes de la calle, e invita a la gente del Cauca a que colaboren en esta bonita obra. Muy bien, por Ferney Meneses Gutiérrez de Popayán. Carlos Domínguez nos escribe de Hong Kong, ahí nomás. Ya hace más o menos 4 semanas no se presentan nuevos casos de coronavirus por acá. Les comparto un artículo del periódico El País de Cali en junio del 2019, donde se detalla la suerte de la selección Colombia en las últimas 5 tandas de penales en torneos competitivos, Copa América y Mundial. En ninguna el equipo ha salido victorioso y por lo tanto las estadísticas no favorecen a la selección cuando va a los penales, que son accidentes de juego, como lo mencionó César en el programa de ayer. Carlos, un saludo muy especial. Todos en el mundo desperdiciaron penales, jóvenes o veteranos. La presión, como usted lo dice, mortifica e influye, pero es necesario practicar y no pegarle al balón de cualquier manera. Le cuento además que no comparto lo de César al llamarle accidentes de juego a los tiros desde el punto penal. ¿Por qué accidentes si están determinados para definir los empates? Le explico, don Óscar. Cuando yo hablo de que el penalti es un accidente, me refiero al penalti como jugada dentro del campo. Porque es que el accidente es un suceso no planeado y no deseado que provoca un daño. Y cuando uno comete penalti, ni lo desea ni lo ha planeado y le está provocando un daño por haber cometido una falta dentro del área. Lo que no comparto es a quienes califican la definición por cobros desde el punto penalti como una lotería. A mí me gusta la definición por penaltis, no creo que sea una lotería, porque para uno patear bien un penalti lo tiene que haber entrenado, tiene que superar la presión, tiene que superar los nervios. Yo creo que en la definición de un penalti y en el cobro de un penalti, lo que se está mostrando es un estado de confianza. En la medida en que sea positivo, hay más probabilidades de convertirlo. En la medida en que se vuelva desconfianza, hay más probabilidades de errarlo. Juan Carlos Buriticá le dice a don Oscar, Highlander Rentería, escribe desde Dos Quebradas Risaralda, pide el gol de Leider Preciado que le marcó a Túnez en Francia 1998. Pregunta que si ya lo pasamos, no lo han pasado en el programa todavía, no lo hemos pasado. Y Mario Hernández dice que si en la época del 50 había narraciones de fútbol y hay algún testimonio de grabaciones sobre algún gol. Yo no conozco ninguno. En el 50 no sé si se narraba el fútbol, voy a averiguar con don Guillermo Ruiz Bonilla, que más adelante estará en el programa, y queda pendiente el gol de Leider Preciado. De pronto, quien sí sabe es mi hermanazo del alma, Hugo Uyer en Barranquilla, que anoche en Conexión nos dijo que él había jugado en el 30 con el primer balón que se utilizó en un que mundial. Que le gustaba el balón, Oscar. Bueno, Fray Sierra está muy preocupado por la salida de Guimaraes y dice que si América está mal económicamente, ¿cómo será la situación de los equipos chicos? Pues Fray, terrible y muy preocupante. Pedro Alexander Holguín desde Bucaramanga me felicita por mi alemán, pero me da durísimo cuando hablo francés. Además le cuento que en el Boca Junior de Cali, para responderle su correo, los goles se repartían entre Alejandrino Génez y Solano Patiño. Y a Ferney y Alejandro García en Medellín le respondo que no es fácil sacar arqueros como Higuita, Córdoba, Mondragón o Calero, pero aún así aparecen figuras que van respondiendo como Chaus y Montero, entre otros. Yo en Oscar, el alemán, ay, el francés definitivamente no. El alemán por ahí, por ahí. Wilson Gutiérrez, de la Bella Hija del Sol, Barranca Bermeja, quisiera saber si le podemos aclarar cuándo vuelve el fútbol, cuándo comienza nuestro torneo, si hay alguna fecha. El ministro de Deportes estableció una fecha que es la del 8 de agosto, pero lamentablemente seguimos esperando los protocolos, no llegan todavía. Hay que esperar que determine el gobierno a través del Ministerio de Salud para saber exactamente cuándo puede regresar el fútbol. Esta mañana entrevistamos a Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional. Muy interesante el diálogo en 6 a.m. con don Gustavo Gómez y con Espinosa. Entre muchas de las cosas que dijo, manifestó que él no estaba de acuerdo en que se cortara y se interrumpiera la Primera Liga, que él cree que lo que empezó debe terminar y después mirar cómo se podría ser un segundo campeonato, si es posible, pero él es partidario de terminar la Liga 1. Nos escribe a elpulso@caracol.com.co Juan Diego Arroyave Cano desde Calgary, en Alberta, Canadá. Espero me lean hoy junio 5, día de mi cumpleaños, y me envíen un saludo. Felicitaciones, don Juan Diego, que cumpla muchos más. Acá juego con un equipo principalmente de colombianos llamado Andinos, creado hace cerca de 20 años. Con respecto a las opiniones acerca de Gabriel Fernández, quisiera añadir a Hugo Morales, ese argentino que jugó hasta los Olímpicos con Argentina y le dio muchas alegrías al Nacional. Los escucho todos los días, dice Juan Diego, a través del podcast, y mi hija, que tiene apenas 3 años, también los oye. Pues yo realmente, Hugo Morales, ¿usted lo recuerda bien, César? Yo no lo recuerdo tan bien. Sí, lo recuerdo. Jugador que estuvo en Atlético Nacional con oficio, un buen jugador. Mire, a propósito de hijos, Iván Ayala, desde Toronto, en Canadá, nos hace un recuento de los 84 días que han pasado desde que sus hijos Maximiliano y Luciana no van a la escuela. Dice que en Canadá 1.800.000 testeados, 94.000 casos, 7.700 muertos, hay mucho control, mucha preocupación, el 90% del comercio cerrado apenas ahora se está hablando. Y comenta una curiosidad, que los hijos estaban compartiendo el sándwich del almuerzo y le dijeron al papá, papi, pónganos por favor el pulso del fútbol. Le manda un abrazo a su padre, que estuvo de cumpleaños. Qué bien eso. Felicitaciones y muchas gracias. Para José Martínez, el Pío Valderrama fue un crack, pero su tío, dice que fue mejor Diego Umaña. Ambos, le contesto, hicieron historia y jugaron muy bien, pero personalmente yo me quedo con el pibe. Wilmar Semante pregunta por qué Colombia no asistió a los mundiales del 2002, 2006 y 2010. Simplemente, Whitman, porque no clasificamos. A William Escobar Arce le digo que hay técnicos que prefieren los centrales con buena estatura y luego que saquen limpio el balón desde atrás. Claro que hay centrales fríos, como usted dice, citando a Perea y a Escobar en Italia 90, y hay otros que pudieron llegar más lejos, como los Murillo, por ejemplo. Generalmente los centrales calidosos son fríos, porque están llenos de confianza. Los centrales que no son calidosos, pero son vehementes, son demasiado enérgicos, como el caso de Puyol, por ejemplo, o el caso entre Andrés y Luis Carlos Perea de Perea, que era el que normalmente iba al choque, al juego mano a mano. Andrés era de muchísima más calidad. Andrés Fernández nos escucha hace mucho tiempo. Dice que por favor no peguemos pullas. Aquí no pegamos pullas. Aquí, don Andrés Fernández, hablamos de frente. Yo, don Oscar Rentería, cuando le tengo que decir las cosas, se las digo tan tan y sonando sonando. Y escribe Abelardo Hernández preguntándonos cuáles son los dos jugadores jóvenes que para ustedes en Europa tiene más futuro. Yo le voy a dar dos. Uno que me gusta mucho, que es Jadon Sancho, el inglés de 20 años del Borussia Dortmund. Es un jugador muy bueno, con una enorme capacidad de definición. Además, sabe con la pelota, tiene técnica, puede eludir contrarios. Y el otro puede que lo sorprenda. Se llama Winston McKinney, norteamericano, del Schalke 04, tiene 21 años, volante. Mírelo, son dos jugadores de una gran condición individual. Al oyente le aclaro que hay un momento donde César Augusto Londoño no me critica. Cuando dice, se nos acabó el tiempo, ahí ya no me critica. Fernando Brand, desde Tocancipá, Cundinamarca. Ayer se habló de la posibilidad de que México regrese a competir en la Suramericana y la Libertadores. ¿Nos pueden confirmar la noticia? También a Fernando Brand no le gustan los goles que estamos repitiendo al empezar el programa. Le contesto en su orden. Recordemos que la Conmebol y la CONCACAF rompieron relaciones en el 2016. México especialmente quiere volver, y la verdad es que a nosotros nos convienen ligas como la Azteca y la MLS. Y en cuanto a los goles, son gustos, mi querido Fernando Brand. Muchos oyentes nos felicitan por eso. Rubén Darío Ríos Perea, de Buenaventura, hace dos preguntas. Que si conocimos y qué tal jugaba Eleazar Tenorio, le decían el gitano. Yo no lo conocí, nunca lo vi jugar. Y nos pregunta si vimos actuar al hermano mayor de Freddy Rincón, Ignacio Rincón. Y nos da el once ideal de Buenaventura. Este es el último correo. Yo no vi jugar al hermano mayor de Freddy, Ignacio, pero sí sé que hablaban muy bien de él. Decían que era un excelente jugador, que pudo perfectamente haber llegado a triunfar, pero que por alguna razón no lo hizo. Y el once ideal de Buenaventura está interesante. Arquero, menciona a Chito Vivas, él dice Rivas, pero yo creo que es Vivas. Defensa de tres, Teófilo Campás, Osman López y Astolfo Romero. Volantes, Sinisterra, Freddy Rincón, Delio Maravilla Gamboa y delanteros Marino Klinger, Adolfo El Tren Valencia, Juanito Moreno y Víctor Campás. Un equipazo, Oscar, y no volvieron a salir jugadores de Buenaventura. Qué raro, ¿no? Lo que pasa es que hay mucho problema en Buenaventura, César. Yo que lo tengo aquí tan cerca, mire, el orden público es terrible allá. A los niños casi no los dejan salir sino para ir a la escuela y deben estar muy temprano en casa. Además, las canchas tampoco abundan. Yo recuerdo que todos estos jugadores de fútbol, como Maravilla Gamboa, Marino Klinger, Eusebio Escobar, salieron de una cancha que había en Buenaventura donde el pasto no apareció nunca. Era simplemente tierra y barro. Y ahí salieron estos jugadores. Lo mismo que ha sucedido siempre con Tumaco y con Quindó, con el Chocó, que la plata al Pacífico no le llega, se la roban por ese tremendo problema que tenemos los colombianos, que es otro coronavirus, no, hasta peor que el coronavirus, que es la corrupción. En Buenaventura tienen un gran representante como empresario de fútbol y como hombre de bien, Luis Felipe Pozo. Ya seguimos. Rodrigo Giraldo, desde Manizales. Tengo un buen amigo en Manizales que se llama Rodrigo Giraldo. Le decimos el Tuzo, pero no creo que sea el mismo. Pregunta por Bilardo y por Zubeldía. Dice que cuál fue el legado que dejaron en el fútbol suramericano y por qué fue tan importante el Estudiantes de Zubeldía en los años 60. Y que le recuerde una anécdota de un entrenamiento al que citó Bilardo a sus jugadores en Argentina a las 5 de la mañana. Bueno, primero, Zubeldía fue trascendentalmente importante en el fútbol argentino, porque desde que comenzó el fútbol profesional en Argentina, 1931, hasta 1966, 35 años únicamente ganaron los títulos los cinco equipos grandes. Y en 1967 empezó la era de Estudiantes. Empezó a ganar títulos un equipo humilde y chiquito, que tenía jugadores como Poletti en la portería, Aguirre Suárez, Malvernat, Manera, Verón, Pachamé, Madero, Echecopar, Ribaudo. Muchos de ellos vinieron al fútbol colombiano como jugadores y como entrenadores. Ganaron la Copa Libertadores 68, 69 y 70, y en el 68 ganaron la Copa Intercontinental. Aquí me podría yo regar hablando de Estudiantes, porque admiré ese equipo. Era un equipo que le dio al fútbol cosas que no tenía. El balón parado, aprovechar todo lo que brindaba el reglamento, sabían incomodar al rival hasta el punto de que se hablaba de antifútbol y se habló en un momento de alfileres y de vivaporú en los ojos para que no vieran los jugadores. Pero era un equipo de una gran condición física y muy disciplinado. Efectivamente jugaban a defenderse muy bien, contragolpeaban, tenían un líder en el medio que era Bilardo, un volante de marca que era Pachamé. Madero era un exquisito con la pelota, pero a veces arrancaba bien de atrás. Manera era un jugador de una técnica excepcional, marcador izquierdo, gran cabeceador. Y Verón era otro talento arriba, además Echecopar era el número 10. Y la anécdota es una especie de copia de Bilardo a Zubeldía. Resulta que Zubeldía tenía la costumbre de entrenar a las 10 de la mañana y tomaba el tren en Constitución con Bilardo, con Poletti, con Conigliaro y con Ribaudo. Y se iban hablando en el tren de táctica, de fútbol, de cómo poderle ganar a los rivales con un equipo muy barato y de jugadores que no eran conocidos. Y un día, cuando los jugadores se estaban relajando, lo citó no a las 8 de la mañana, sino a las 6 de la mañana en la estación del tren. Y cuando vieron que la gente que madrugaba llevaba una bolsita con el almuerzo, les dijo: mire, ustedes hacen lo que les gusta, lo que más les encanta, les pagan por ello, los tratan bien y se quejan por los entrenamientos. Y fue una lección que aprendieron. Bilardo hizo lo mismo porque en un verano muy grande puso al equipo a las 7 de la mañana y los jugadores le protestaron. Y un día los citó en la estación del metro a las 5 de la mañana y les dijo: mire, todos esos empleados arrancan a las 5, se tienen que levantar a las 4. Y llegan a su casa a las 8 o a las 9 de la noche. Ustedes trabajan 2 horas y son unos desagradecidos. Desde ese momento aprovecharon la lección. Pero sin duda que este Estudiante de La Plata le dejó como lección al mundo del fútbol que los chicos podían derrotar a los grandes. Fue tan fuerte el Estudiante de La Plata de esa época que yo me hice amigo años atrás con el gordo José María Muñoz, quien ha sido el mejor narrador deportivo en fútbol que ha tenido la Argentina. Ya murió. Yo me hice amigo con José María a través de La Voz de los Estados Unidos, y cuando empezó a sonar Estudiantes, un día me llamó el gordo y me dijo, yo trabajaba en Todelar, y él me dijo: Oscar, ¿por qué no hacemos un dúplex? Y yo le dije: ¿y cómo lo hacemos? Me dijo: simplemente, como van a jugar Copa Libertadores equipos colombianos con Estudiantes, y yo necesito ese sonido, tú me das el sonido de ustedes, y cuando juegue Estudiante, yo te doy el sonido de Estudiantes de La Plata. Y empezamos a transmitir por primera vez en la historia de la radio colombiana partidos de Copa Libertadores no jugados por equipos colombianos, sino simplemente por Estudiantes de La Plata cuando enfrentaba a otros rivales vísperas de venir a jugar a Colombia con los que habían clasificado en nuestro país. Se hizo muy famosa la intervención del Gordo Muñoz con Estudiantes de La Plata y empezamos a conocer a los jugadores de Estudiantes de La Plata y a su técnico Subeldía mucho antes de que ellos vinieran a trabajar en nuestro país. Martín Rodríguez escribe a elpulso@caracol.com.co. No es Cochise, pero aprovechamos para saludar a ese gran y buen amigo Cochise Rodríguez, un gran ciclista que tuvo Colombia con él. Martín dice lo siguiente: les agradezco mucho el programa y sobre todo la valentía de reconocer los errores cuando se cometen y leer los correos que quieren desdibujar sus figuras. Escuché en estos días que el defensa centro Rafael Pérez denunció públicamente al señor Rendón del Real Cartagena por cobrarle descaradamente dinero para volver a jugar en Colombia. Estas acusaciones que son repetidas en el fútbol, ¿cómo se prueban? ¿Sí son verdad? En el caso que no se puedan probar, como pasa siempre, ¿ustedes ni nadie puede decir nada de estos dirigentes? Porque como ustedes dicen, no hay pruebas. Qué triste, porque esta clase de gente sigue explotando a los jugadores. Un saludo al comandante Rentería, mi referente periodístico, dice él. Yo creo que le sobró lo de comandante. Pero bueno, Martín, su correo lo explica todo. César y yo tenemos códigos muy claros en este programa del Pulso. Y por eso es un gran éxito en sintonía. Aquí prima la verdad por encima de todo, sin insultos, sin violencia y con pruebas para evitar los chismes que hacen tanto daño porque nunca comprueban nada. Mire, don Martín, si hay una prueba en el caso del señor Rendón, la declaración del defensa central Pérez, esa es una prueba testimonial y él debe tener argumentos y debe tener razones para haber dicho lo que dijo. Y en el caso del señor Rendón, presidente del Real Cartagena, sus antecedentes realmente no le favorecen. Mire este correo de Álvaro Roberto Larte que tiene que ver con el mismo tema. Me gustó el programa de ayer porque al fin fueron ustedes capaces de criticar al gobierno. No pierden el sentido crítico del programa bajo la excusa de que no tienen pruebas. Dele madera a todo el que sea, sobre todo don Oscar Rentería, don Álvaro. La crítica para nosotros no es un fin, es un medio para buscar la verdad. Y usted, para cuestionar la honorabilidad de una persona, necesita pruebas. Ahora, en una gestión, en una actuación, en un partido de fútbol, usted perfectamente puede criticar lo que fue el trabajo o el desempeño de una persona, de un entrenador, de un jugador de fútbol, de un dirigente. Esa es otra cosa. Pero la crítica por la crítica, simplemente criticar por destruir, acabar con la honorabilidad, con la honra de una persona sin pruebas, no me parece que sea justo ni correcto. Por eso, como dice Oscar, nuestros principios en este programa son para buscar la verdad, pero con argumentos y con suficiente ilustración. Para Wilmar Enrique Barón, el ministro Lucena ha sido prudente en el manejo de la pandemia y nos critica por nuestro afán para que regrese el fútbol. Yo lo siento, Wilmar, pero el ejemplo que nos dan otros países es muy claro. El fútbol tiene que volver pronto en Colombia. Jorge Eduardo Rodríguez desde Sogamoso manifiesta que le gusta un solo torneo al año y nos pregunta si estamos de acuerdo con Dudamel como nuevo director técnico del América. Pues yo le comento, Jorge Eduardo, que a mí sí me gusta Dudamel, pero váyase despidiendo de esa posibilidad porque ya me confirmaron en el América que Dudamel es mucho más costoso que Guimaraes. Y póngase las pilas, Jorge Eduardo, porque se quieren llevar a Dubán Vergara también del América. Es que recuerde que Dudamel llega del fútbol de Brasil que paga muy bien, y el fútbol de Brasil lo contrata por haber sido exitoso con la selección de Venezuela. Y esto del fútbol suramericano, Paraguay vuelve con fútbol el 17 de junio. En Perú ya están entrenando los equipos en Lima, y todavía no hay protocolos, esperando la fecha de reinicio del campeonato. Ecuador también entrena y apenas el 22 decide cuándo comenzar la liga, que va a ser en julio. Y Chile anunció que el 31 de julio comenzará su liga. Sebastián Gaitán González, les hablo desde Bogotá. Es la primera vez que escribo. Nunca he visto un programa donde lo presente el señor César Augusto Londoño junto a Carlos Antonio Vélez y de igual forma el señor Oscar Rentería. ¿Esto a qué se debe? ¿Será el genio de cada uno? ¿O que el uno pertenece a RCN y el otro pertenece a Caracol? Don Sebastián Gaitán, yo tuve la fortuna de presentar un programa que se llamaba Mesa de Análisis con Carlos Antonio en Wynn. El problema fue que duró poquito, de pronto por el genio, como usted dice. Y creo que Oscar sí trabajó con Carlos Antonio. Más tiempo. Claro, yo trabajé, mucho tiempo con Carlos Antonio. Inclusive hicimos un programa que más o menos tenía un parecido con El Pulso. Se llamaba El Mano a Mano. Santiago Perdomo escribe desde Culiacán, en México. Hace unos días comentaron que Diego Maradona no es un buen técnico. Un vago, como dijo don Oscar. Déjenme decirles que tuve la oportunidad de ver un par de entrenamientos del equipo Dorados, donde era él quien estaba junto a los jugadores dando indicaciones en medio de la cancha, dirigiendo el entrenamiento. ¿Cómo se le ocurre a don Oscar decir que es un vago cuando llevó dos veces seguidas al equipo a la final del ascenso en México? Santiago, yo sería el primero en agradecerle a la vida si Maradona, en su retiro, siguiera siendo grande como Pelé. No le voy a discutir su correo, porque seguramente así dirigió en Dorados. Pero yo he hablado de Maradona, ahora último, es por su actuación en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Me da tristeza verlo. Es impresentable ante un equipo con jugadores e hinchas, y además de su comportamiento en los últimos días, prefiero mejor no hablar. Lo único que le digo es que Maradona fue importante en Dorados de Sinaloa. Hay incluso un documental en Netflix donde recogen su actuación. Fue tan importante que llegó a un equipo que perdía siempre y lo puso a ganar, básicamente por ese factor motivacional del que yo hablé esta semana, y quedó a un solo partido del ascenso en el fútbol mexicano. Ya seguimos. Santiago Arias volvió a tener la oportunidad en la formación titular del Atlético de Madrid, que se alista para visitar al Athletic de Bilbao en la reanudación de la Liga de España. Lo tenía borrado completamente el Cholo, porque siempre ponía a Trippier. Diego Simeone utilizó al colombiano en la posición de marcador derecho, que es su posición, aunque alguien me contó que antes de del tema del coronavirus había utilizado a Santiago Arias como volante de primera línea. Ojalá le den chance a Santiago Arias, porque es un gran jugador. Tuvo una oportunidad en la temporada que va en desarrollo, pero Trippier es un marcador de punta que puede estar entre los dos o tres mejores del mundo. Benfica, con el empate frente a Tondela en el día de ayer, es el nuevo líder en Portugal, por diferencia de goles, porque está empatando con el Porto a 60 puntos. La verdad es que el Porto va a tener que ponerse las pilas con Mateus Uribe y con Luis Díaz, porque de lo contrario pueden perder el título en Portugal. Escuche, Oscar, esta historia y usted me dice si los que tomaron la decisión tienen razón o no. El Chelsea femenino fue designado como campeón de la Superliga femenina en Inglaterra, a pesar de que se encontraba en la segunda posición cuando se canceló la temporada. Antes del suceso, el Manchester City femenino era primero con 40 puntos y el Chelsea segundo con 39. Sin embargo, el conjunto de Londres estaba invicto y le quedaba un partido por disputar. Por ese motivo, aunque tenía un punto menos, fue declarado campeón. A polémica decisión esta, Oscar. Bien polémica. Mire, lo pueden hacer los ingleses, lo pueden hacer los chinos, lo pueden hacer en cualquier parte del mundo, pero eso es un atropello. Eso no puede ser así, César. ¿Cómo le van a dar el título a un equipo que, si bien es cierto, tiene un partido pendiente, no está de primero? No, hombre, una falta de respeto. Es un atropello, así de sencillo, un atropello. En cambio, mire, lo que sí es hermoso es que entregaron ya el tercer estadio para el Mundial en Qatar. Es un estadio que se llama Education City, porque está próximo a una universidad. Le cuento que esos estadios de Qatar, ojalá, César, que Dios nos dé vida para estar en ese mundial, porque esos escenarios sí son escenarios modernos, agradables, le dan oportunidad a todo el mundo de acomodarse bien, la prensa tiene muchas facilidades, mejor dicho, que Dios nos ayude, porque hay que estar en Qatar. Ese va a ser seguramente el mejor mundial de la historia, si se hace. Y digo si se hace porque recuerde que el tema de Qatar sigue en entredicho por los sobornos que supuestamente se pagaron para conseguir la sede del Campeonato Mundial de Fútbol al anterior Consejo Directivo de la FIFA. Y digo que puede ser el mejor del mundo porque entre el estadio más lejano y otro hay 2 horas en auto. No hay que tomar avión. Es un país chiquitico y uno va a tener la posibilidad de ver al día uno y hasta 2 partidos del Campeonato del Mundo. Una sensación. Bueno, Óscar, en España hubo alarma esta mañana porque Messi no entrenó, una contractura en el isquiotibial que no es de gravedad, y el Real Madrid completó su quinto entrenamiento de la semana, aunque Zidane bajó la carga por la cercanía del regreso a la liga. El manejo de las cargas físicas es el tema más preocupante en la liga española. Ya Luis Suárez está recuperado de la intervención en la rodilla y podrá estar listo el fin de semana. El plantel del Madrid no va a tener descanso en sábado y en domingo porque el partido del 14 contra el Eibar está encima. Hemos sacado como resumen algunas declaraciones del jugador Sebastián Villa del Boca Juniors sobre el problema que tiene en Buenos Aires. Ha dicho Villa: "No importa si este proceso judicial tiene aún varios meses por delante, porque confío en mi verdad y en la justicia. Mi imagen y mi carrera han sido dañadas en las últimas semanas. Reitero que nunca agredí a una mujer. Quienes me conocieron de cerca en estos casi 2 años que llevo en Argentina saben de las situaciones de violencia que sufrí, siempre con la amenaza de arruinarme mi carrera". Les cuento la situación de Wilker Fariñez de Millonarios. Resulta que la empresa Amber, que es la dueña de la mayoría de acciones de Millonarios, es la empresa dueña del Lens. Tienen la misma cabeza. El Lens siempre ha mirado el fútbol colombiano como una alternativa y particularmente Millonarios porque es de la casa. Y uno de los candidatos a ir al Lens siempre ha sido Wilker Fariñez. Hace 2 años, un poco menos, el Lens quería a Fariñez, venía de ser superfigura en la eliminatoria anterior contra Venezuela y superfigura en el Campeonato Mundial Sub-20. El Lens ofreció 3 millones de euros por Fariñez y le firmaba un contrato de 1 millón de euros al jugador en caso de ascender. Y resulta que el empresario de Fariñez, que no sé en qué estaba pensando, dijo que no y no aceptó la oferta. Hoy la situación para Millonarios y para todos los clubes es muy complicada. Anoche Hugo Villera nos habla de que el Junior pierde mensualmente más de 3 mil millones. Tulio Gómez habló de 1.800. El Nacional pierde más de 3 mil millones también cada mes por la ausencia de fútbol, por la ausencia de partidos. Pues resulta que Millonarios también tiene un tema complicado con Fariñez, porque su contrato representa el 10% de los contratos del equipo. Y hay una intención de Lens de llevarlo a préstamo. Eso hay que manejarlo. Es muy probable que se vaya Fariñez. El 25% de los derechos deportivos, en caso de una venta, pertenecen al Caracas Fútbol Club, pero no habría derechos sobre el tema del préstamo. Me parece, Óscar, que Fariñez se va a ir al fútbol de Francia. Y deben dejarlo ir. Si la propuesta es buena y le sirve a Millonarios y también al jugador, que se vaya, porque Millonarios puede solucionar el problema de otra manera. Ahora, tengo una noticia que a lo mejor no es buena para el Independiente Santa Fe, aunque también no conozco cómo está el contrato de él, si termina ahora en mitad de temporada o termina en el mes de diciembre. Pero oficialmente me contaron que el Junior quiere recuperar a Sambuesa y quiere contratar también a Pizano del América. Es decir, se fijan más en el equipo barranquillero, en Pizano, que en el regreso de Rangel. El Junior no tiene problemas. Si bien hubo un arreglo económico con los jugadores, sucede cuando el dueño tiene un equipo de fútbol y tiene supermercados. Los Char son dueños de Olímpica y los supermercados en esta época están de florescencia, llenos de clientes y llenos de ventas. O sea que yo creo que el Junior, además, la familia Char siempre le ha invertido mucho dinero al cuadro barranquillero, no tiene dificultades. El tema de Sambuesa en Independiente Santa Fe es que gana muchísimo dinero, es el jugador más costoso del equipo cardenal, algo parecido a lo de Fariñez con Millonarios. Renovarle por la misma cifra no es fácil. Intentaron bajarle el sueldo y Sambuesa no aceptó y el tema sigue ahí en las conversaciones. Mira esta polémica proposición. Los técnicos de la Bundesliga pidieron aliviar las medidas del protocolo sanitario impuestas desde el regreso del fútbol, argumentando la mejoría general de la situación en ese país. Desde la reanudación, no ha habido ningún caso positivo del COVID-19 que se haya detectado en los 36 clubes implicados. Yo creo que el tema de la Bundesliga es particular. El tema de Colombia es distinto, porque aquí los picos altos están por venir. Lo han dicho todos los especialistas. Y aunque el ministro en un determinado momento habló de que un caso aislaría a todo el equipo, yo creo que ese tema se está revisando por las autoridades, porque no sería lógico hacerlo. Recibo un WhatsApp con inmediata respuesta de Tulio Gómez, el presidente y dueño del América. Se refiere a usted por lo que acabo de decir hace poco aquí en El Pulso y manifiesta que usted es muy bondadoso, que usted es muy buen amigo, pero que las pérdidas del América ojalá fueran de 1.800 millones de pesos al mes, que ya el asunto está llegando a 2.500 millones cada 30 días. Y le voy Oscar, yo me lo imaginé, me pareció muy cortica la cifra del América, porque es que el América este año se reforzó con 9 jugadores para tratar no solo de defender el título, sino de tener una buena participación internacional. Pero la cifra de 1.800 millones se la escuché yo a don Tulio Gómez el día que criticó severamente a la Asociación de Futbolistas hablando con Marino Millán en Cali. De todas maneras, siga siendo bondadoso. Bueno, tengo yo las fechas para jugadores colombianos cuando se va a reiniciar el fútbol en Inglaterra. Por ejemplo, el viernes 19, el Tottenham de Davinson Sánchez jugará contra el Manchester United. El sábado 20, el Brighton de Steven Alzate enfrentará al Arsenal. Y a la 1:45 del mismo sábado 20, el Bournemouth de Lerma lo hará frente al Crystal Palace. Finalmente, el domingo, si se recupera Mina, estaría enfrentándose con el Everton al Liverpool. Tremendo partido. A propósito de eso, termino antes de la pausa con los partidos del fin de semana de Andrés Rojas Millán. Ya Oscar ha dado varios de los colombianos, pero el sábado tendremos el Bayer Leverkusen ante el Bayern Múnich a las 8:30 de la mañana. A esa hora, Frankfurt ante el Mainz, Düsseldorf ante el Hoffenheim y Leipzig ante el Paderborn. Y el domingo hay dos buenos partidos, el Werder Bremen ante el Wolfsburgo a las 6:30 de la mañana y a las 11 el Osburgo ante el Colonia, que posiblemente tenga a John Córdoba recuperado. Ya venimos con el álbum del Pulso. Ricardo Gareca al final no viajó en Buenos Aires, se quedó en Lima porque va a empezar la liga de ese país. La MLS ya está lista para arrancar en Orlando, como la NBA, los partidos correspondientes al final de la temporada. Y Antoine Griezmann, de Barcelona, dijo que le gustaría concluir su carrera jugando en la MLS, que a usted le gusta poquito, pero que a mí me gusta bastante, en el fútbol estadounidense. No, a mí me gusta, César. Lo que no me gusta es que los jugadores que todavía tienen para jugar en Europa se vayan para allá. A propósito de Cristiano Ronaldo, quien está feliz por llegar al billón de dólares en ganancias, Luka Modric, en su autobiografía, recordó una pelea entre Mourinho y Cristiano. Cuenta Modric: me sorprendió la reacción de Mourinho. Estábamos ganando 2-0 en la Copa del Rey. Ronaldo no persiguió a los rivales en un saque de banda y Mourinho se puso furioso con él. Al regresar a los vestuarios en el descanso, vi a Ronaldo desesperado, al borde de las lágrimas. Me dijo: lo hago lo mejor que puedo y Mourinho continúa criticándome. La intervención de los compañeros evitó una verdadera pelea entre ellos y que eso fuera a más. Oscar, ¿para usted cuál es el jugador más rápido del mundo? Pues César, no es fácil a quemarropa esa pregunta, pero así rapidito recuerdo dos. Davis, y el marcador de punta, y Sterling, el delantero. Pues los dos son muy rápidos. Le Figaro midió la capacidad de aceleración de los jugadores en promedio en un partido. El más rápido del mundo, y estoy de acuerdo, Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, 36 kilómetros por hora. Iñaki Williams, el jugador del Athletic de Bilbao, 35.7. Pierre-Emerick Aubameyang del Arsenal, 35.5. Aquí está el que usted mencionó. Alfonso Davies del Bayern Múnich, 35.3, y Kyle Walker del Manchester City, 35.2. Hoy en día, la velocidad de los jugadores en defensa y en ataque es fundamental en el momento de elegir un jugador por parte de un técnico. Cambio de horario para partidos en la reiniciación del fútbol español. Español a la vez, el sábado 13 a las 2 de la tarde, hora de España. Y el Atlético de Bilbao contra el Atlético de Madrid comenzará a la misma hora, pero el domingo 14. El Tottenham, donde está Davinson Sánchez, pidió un préstamo de 195 millones de euros al Banco de Inglaterra dentro de un programa que tiene el gobierno británico para tratar de subsanar los efectos de la crisis económica. El dinero tendrá que ser devuelto en abril del 2021 con un interés del 0.5% mensual. Carlos Bilardo, usted lo dijo anoche, dio negativo por coronavirus en la prueba que le realizaron ayer tras la muerte por COVID-19 de una persona, de una anciana, que está con él en la casa para adultos. Resulta que Carlos sigue todavía delicado de salud y por eso no ha podido regresar a su casa. El Celta de Vigo pretende retomar la liga con público en su estadio el día sábado 3 en el partido frente al Villarreal. Las autoridades de Galicia le permitieron un tercio del aforo en las graderías. En el álbum del Pulso, con don Guillermo Ruiz Bonilla, el primer historiador de fútbol de América Latina, vamos a hablar de las grandes crisis del fútbol, las paras del fútbol a lo largo de la historia. Don Guillo, bienvenido, y hablemos de la primera crisis, que fue en los años 50, en la época del Dorado. César, un cordial saludo para ti, para Oscar y para toda la gente que nos escucha. Ahora que hablamos de todas estas crisis y toda esta cantidad de situaciones especiales, tendríamos que hacer referencia a que nuestro fútbol ha tenido algunas situaciones muy conflictivas de crisis en algunos problemas, básicamente de tipo directivo. Mira tú que en el Dorado, por ejemplo, cuando el campeonato se inició en el 48, se arrancó con todas las de la ley, pero luego la federación o la liga sanciona a la Dimayor y la desafilia. La Dimayor en el mes de marzo era acéfala, no había ninguna, no teníamos contacto con nadie ni estábamos reconocidos por nadie. De allí que cuando van y traen a Pedernera, los dirigentes de Millonarios, el nombre viene sin documentos, sin transferencia y pase, y todos los demás jugadores que llegan en el Dorado llegan sin pase y transferencia, llegan dentro de una piratería absoluta. Esto se demora más o menos hasta el año 51, cuando el Pacto de Lima, los clubes, especialmente Paraguay y Argentina, alegan que sus jugadores estaban por acá, y entonces se resuelve en Lima que la Dimayor dirigiría o mantendría a los jugadores hasta octubre del 54, cuando terminaría el Dorado colombiano por orden básicamente de la Conmebol. Guillo, hablando de crisis, yo creo que la segunda fue por la pelea entre las dos entidades que manejaban en ese momento el fútbol de nuestro país. Pues hombre, la segunda crisis de Colombia es una extensión básicamente de esto que arrancó en el Dorado, allá en el 49. En el 61 el problema entre los dirigentes de la de fútbol y la Fedebol era mayúsculo, era una guerra por el poder, mientras los dirigentes barranquilleros querían mantener el manejo del fútbol sin siquiera tener fútbol profesional, pues era muy difícil. Los clubes profesionales peleaban por mantener la hegemonía y sobre todo el control de los equipos, pero en Bogotá. Esto duró muchísimo tiempo. Un gobernador del departamento de Santander invitó a una reunión a Villa del Rosario, donde se reunieron las ligas, los clubes, la federación y todas las entidades, buscando en la posibilidad una solución, que al final se dio después de una lucha de muchos años en 1971, porque en esta época estuvimos desafiliados de la FIFA, tanto en el Dorado como en la época posterior. También en esta época estamos desafiliados de cualquier torneo. Inclusive no jugamos Copa Libertadores, ni los equipos ya venían a Colombia a visitarnos. Estuvimos por fuera de cualquier contexto mundial y sin embargo, pues el fútbol se mantuvo, superó la crisis hasta otra situación que se presenta después. Y en la tercera para, la tercera crisis, Guillermo, hablamos de la suspensión de la Liga en 1989, cuando mataron al árbitro Álvaro Ortega y Colombia estaba sumida en una ola de violencia impresionante. La tercera gran crisis de nuestro fútbol, sin duda, es de los años 80, con toda la incursión del narcotráfico en los clubes profesionales, en la sociedad y en todo, cuando aparecen en nuestro país jugadores realmente de costos exorbitantes, jugadores que no podríamos mantener en condiciones normales, y se juega un torneo seguramente con los mejores jugadores de Sudamérica. Por acá pasaron Gareca, Brown, Carlos López, jugadores de muchísimo costo, pero todo esto fue creando una situación muy especial. Secuestraron un árbitro primero, con él mandaron avisos de que si se torcían nos iban a matar. Luego apareció toda la situación que se dio después con la muerte de Álvaro Ortega, que las apuestas, que el partido había sido comprado, un montón de cosas que terminaron muy mal, y con la muerte de un árbitro que obligó a la Dimayor y a sus dirigentes a suspender el campeonato. Estuvo el fútbol sin poderse jugar durante 6 meses, ya en el mes de abril, cuando aparece Protabaco, se reinició el campeonato y se superó la tercera gran crisis de nuestro fútbol. Don Guillo, muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Bueno, César, de verdad un abrazo y espero la próxima semana continuar con alguna otra historia de nuestro fútbol. Sí, señor. Don Oscar, ¿algo más? Sí, saludes de Lillo. Mire, no se le olvide que el éxito no solo son los resultados. Lillo fracasó en el Mirandés, en el Cultural Leonesa, en el Salamanca, en el Oviedo, en el Tenerife, en el Zaragoza, en el Murcia, en la Real Sociedad, en Almería, en Millonarios, en Nacional, en Kobe, en China, en Dorados de Sinaloa también. Ahí tuvo a Guardiola de jugador, ahí se hicieron muy amigos, pero no se le olvide que con Lillo yo hablaría todos los días. Se nos acabó el tiempo, a ustedes gracias por la compañía y los esperamos el lunes como siempre en El Pulso del Fútbol. Y gracias por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio de Colombia y en el exterior. Felicidades para todos.